¡Llegó Santa! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. Hola, un saludo muy especial para todas y todos nuestros oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a la Escuela de Radio por Correspondencia. Somos el colectivo Noís Radio. Nuestra radio nació en el año 2009, en una ciudad en Sudamérica que suena más o menos así. Desde entonces hacemos una radio diferente a la radio tradicional, pues no estamos en el dial y tampoco tenemos un estudio de grabación. Pero servimos con voluntad, que yo creo que es lo principal. Somos una radio alternativa. También somos una radio que a veces transmite por internet y otras veces desde el espacio público. Seguimos aquí en nuestra mesa de radio que se llama Venta de Aceite de Tiburón y Chontaduro. Estamos entonces en el lugar donde Jairo vende sus chontaduros. Somos una radio a la que en definitiva le gusta caminar. También poniéndonos como la melodía, como los temas que suenan allá en el Chocó. Hablar con los vecinos. ¡Qué fue, comadre! Escuchar la música que suena en los barrios. Escuchar los sonidos de los ríos, de las montañas. Una radio a la que le gusta estar cerca de sus oyentes. Estamos, para los que no nos están viendo, que son casi todos los que nos están oyendo, estamos en el Morochón, un techito que está protegiéndonos del sol. Estamos como rodeados. Los últimos años, lo que más hemos disfrutado hacer son escuelas de radio. Les damos la bienvenida a nuestro podcast Guardianas de la Diversidad. Un podcast creado por mujeres con discapacidad para todas las personas que quieran un mundo. Son espacios para compartir ideas y maneras de hacer la radio con el fin de que otras y otros emprendan sus propios proyectos de comunicación radiofónica. Hemos participado en el nacimiento de muchas radios. Escuchemos. ¿Qué bicho te picó? Radio Cuipo, el bicho de la radio. Desde la calle hasta tus pies. La chunta resiste. Conectando camino por los derechos. La primera emisión del semillero de radio y conectando. La naturaleza camino. Se quiere hacer hoy y ha tomado el control de Eco Estéreo, la voz de la naturaleza. Mi gente, Guaracuara, donde tu palabra vale más que un Guaracuara. Hola, un saludo para todos los oyentes y para toda la mesa de trabajo. Mi nombre es Lucy y les llamo porque yo también quiero tener una radio. Hay muchas historias que me gustaría contar de mi barrio, de mi pueblo. Dime una cosa, ¿cómo funciona esa escuela? Hola Lucy, bienvenida. Qué emocionante escucharte. Aunque hemos realizado varias veces la escuela de radio, esta será la primera vez que nuestra escuela llegará a sus participantes por medio de la radio. La efectividad de la enseñanza por radio ha quedado plenamente demostrada. ¿Cómo es eso? Antes de contarte cómo funciona, nos gustaría decirte que el objetivo de esta escuela es fortalecer los saberes en torno a la producción radiofónica y también explorar las posibilidades alternativas de transmisión que tiene la radio. Es decir, explorar qué otras formas de transmisión existen además del dial y de internet. Exacto. Decidimos crear una serie radiofónica para compartir los contenidos de la escuela por correspondencia. Así, los participantes recibirán un nuevo episodio cada semana. La escuela está compuesta por 4 módulos. Escuela de Radio por Correspondencia. Módulo 1. Sensibilización sonora. En este módulo abriremos nuestros oídos para escuchar más y mejor los entornos, los contextos de nuestros territorios y así nutrir las producciones sonoras. Thank you. Módulo 2. Escribir con sonidos. Para el segundo módulo, y después de haber agudizado el sentido de la escucha, vamos a repasar los géneros radiofónicos y también las formas como podemos abordar e investigar un tema para un programa de radio. Minotauro Producciones y la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle presentan Episodios Mitológicos. Hoy ofreceremos La Manzana de la Discordia. Módulo 3. Transmisión. En este punto de la escuela conoceremos algunas estrategias, metodologías y técnicas que hemos explorado para que la radio encuentre nuevos caminos de transmisión. Derecho de cada ciudadano a informar, a producir información, y el derecho de cada ciudadano a recibir información. Nos encontraríamos que todo ciudadano debería poder ser comunicador, debería poder hacer presente su voz en los diferentes medios, con las diferentes tecnologías. Módulo 4. Difusión. Y para finalizar, en este módulo compartiremos herramientas de difusión de contenidos y descubriremos los medios indicados para que estos lleguen a la comunidad que queremos. O sea, el hecho es querer hacer lo que a uno le gusta y que las cosas se hagan. ¡Chévere! Como ustedes dicen que se puede hacer una radio con poco, pues yo también te digo que tengo mi celular y un computador, solo con eso cuento. Lucy, no te preocupes. Hemos diseñado esta escuela pensando en diferentes contextos. Participarán más de 15 radios, todas diversas entre sí. Algunas con grandes infraestructuras, algunas de carácter universitario, otras más comerciales, algunas comunitarias, unas ubicadas en ciudades capitales, otras en zonas más rurales, unas que hablan en su lengua materna indígena, y en otros casos serán periodistas o generadores de contenidos que se aventuran a hacer, por primera vez, un acercamiento a la producción de podcast. ¡Qué espectacular! ¿Y voy a poder conocer estas radios y productores? ¡Claro que sí! Esta es una parte fundamental de la escuela. Pondremos en común las impresiones, hallazgos y preguntas que surjan de cada capítulo de la escuela. En ese encuentro estarán varias radios con las que se podrán tejer nuevas alianzas para futuros intercambios. ¡Yo me apunto! En el texto que acompaña este audio, encontrarás un link en el que podrás hacer tu inscripción. Y además, compartirnos información adicional sobre tu relación con la radio. ¿Escucharon esto? ¡Qué chévere! Ya mismo me voy al enlace de inscripción. Estoy muy emocionada de hacer la escuela de radio por correspondencia. ¡Nos escuchamos pronto! Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Llegó Santa! Escuela de radio por correspondencia. ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. En este episodio escuchamos Música, Texas Radio Fish de Coco Kur, Muchacha de Clandestina Orquesta, Archivo sonoro de Radio Sutatensa, Archivos y paisajes sonoros del colectivo Noise Radio.